de guerra y guerra te voy a dar. Vamos a ver quién es quién, quién da más. Pediste guerra y guerra te voy a dar. Tito el Bambino, Tiny Toons. Llegó el cuarto bate de todos los reggaetoneros. Me quejaste el bate al entonces se salgasen de medio. ¿Dónde están los soneros? Los que se cantan guerreros. Azota duro, Bambino, dile que no tengas miedo. No mi componero, weekend con mi control. Tengo vera y el platino, no me peliga. Me dure droga de conmigo, señores. Soy príncipe de honor, de ustedes son mis caigabates. Coja pa'l bichino, yo eres un pop. Va conmigo, au, au. Y yo en el cielo, y ustedes en el ground, ground. Y en underground, ground, todos se han quedado. Yeah.